Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 24 de junio. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha hecho balance de la primera mitad de legislatura, toda vez se cumplían la pasada semana 2 años de gobierno municipal entre Partido Popular y Andalucía por Sí. El concejal andalucista ha repasado los cambios realizados en su delegación de Economía y Hacienda y en la que se han llevado un trabajo intenso que no se ve, ha dicho, pero que conlleva mucho esfuerzo y tiempo para adaptarse a una nueva dinámica. Con la implantación de un nuevo sistema y procedimiento económico, asegura que han agilizado la manera de trabajar, consiguiendo un mayor control y transparencia del dinero de todos los ubriqueños. José Antonio Bautista ha defendido la iniciativa por la cual los ciudadanos tienen la posibilidad de plantear sus propuestas para una partida de 20.000 euros reservada a tal fin en los presupuestos municipales y ha destacado proyectos como la absorción del Patronato Municipal de Deportes y del Servicio de Parques y Jardines, la gestión con los aparcamientos y obras como la de la Plaza de la Estrella. En la zona del PP1, en la zona de las naves, hemos conseguido habilitar más de 200 plazas de aparcamiento de una tacada única. Además de todo eso, aparte de eso, en la zona justo por debajo de las naves también se habilitó un espacio que fue un espacio que estaba ahí diáfano y que lo único que hubo que echarle es un poco de grava y que también se puede utilizar como zona de aparcamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque teníamos un problema con las naves y es que llegaba la gente con sus coches y tenían que aparcar más lejos que si se fueran desde sus casas hasta las naves andando, y lógicamente había que prestarle un poco de atención a esos trabajadores que trabajan en las naves continuamente y que están buscando o que se encuentran con ese problema continuamente. Pero no solamente eso, sino que en las zonas perimetrales de la localidad pues hemos conseguido hablar con los propietarios para decentar algunas que otras zonas y que se habiliten como aparcamientos. Y estoy hablando de la zona del Hiperso, por ejemplo, que tenemos los llanos que se utilizan para la feria, que ya están a disposición de todos los ubriqueños para que puedan aparcar allí sus vehículos y no tengan ningún problema. Y eso, que puede parecer mucho o puede parecer poco, puede parecer cerca o puede parecer lejos, pero eso contribuye también a evitar los problemas de aparcamientos que hay en la zona y sobre todo en la zona centro. Hemos sido valientes, hemos cogido el toro por los cuernos y con el Patronato Municipal de Deporte hemos conseguido que sea plenamente municipal ese servicio que estaba absolutamente abandonado por parte del equipo de gobierno anterior. Ese servicio que era muy deficitario, que ni era eficiente, ni tenía capacidad ni económica, ni tenía capacidad de personal para salir adelante, y que al final lo que estábamos haciendo era encubrir un organismo autónomo, pero que realmente se estaban prestando todos los servicios por parte del Ayuntamiento de Ubrique, pues hemos sido capaces, hemos sido valientes y hemos tirado para adelante y hemos absorbido ese servicio municipal para el Ayuntamiento de Ubrique, que al final sigue siendo igualmente público, que al final sigue siendo trabajadores públicos, porque tanto del patronato como del ayuntamiento eran públicos, pero hemos ganado una cosa súper importante, y es que cuando nosotros hablábamos previamente con los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes, siempre decían que ellos eran trabajadores de segunda, que no se les aplicaba el convenio del Ayuntamiento de Ubrique, que no tenían ninguna de las ventajas, entre comillas, que tienen los trabajadores municipales. Y a partir de este año ya está plenamente vigente ese rescate o esa absorción por parte del ayuntamiento y bueno, pues ahora todos los trabajadores tienen las mismas prerrogativas que los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, porque ellos también son trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Quedan cosas pendientes? Por supuesto, queda pendiente la RPT, quedan pendientes algunas cuestiones que se están trabajando ya y que en breve empezaremos a ver los resultados, pero bueno, pues hemos sido valientes y hemos dado ese paso y al final tenemos ese servicio plenamente municipalizado y plenamente prestando servicio por parte del ayuntamiento. Pero no solamente eso, el servicio de jardinería, que era un auténtico desastre cuando lo llevaba la empresa básica, pues también hemos sido valientes y lo hemos rescatado para el ayuntamiento. Y bueno, pues que le pregunten a los trabajadores dónde estaban mejor, si antes o ahora, y que le pregunten a los ciudadanos cómo están los jardines, o cómo estaban antes y cómo están ahora, porque no me quiero imaginar, cada vez que lo pienso, pues se me ponen los pelos de punta, el verano que nos hicieron pasar por parte de la empresa, cuando nosotros tomamos posesión y dejaron perder muchos jardines de la localidad. Y ahora, en esta ocasión, pues estamos viendo cómo se está respondiendo, cómo los trabajadores tienen ganas de seguir avanzando y de hacer su trabajo, y que lo están haciendo a la perfección y que están partiéndose la cara como siempre han hecho, y como antes no los dejaban, pues estaban bastante más limitados, y ahora que son plenos trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique y que forman parte de la plantilla del Ayuntamiento, pues se está viendo cómo el servicio de jardinería ha mejorado a día de hoy. Pero no solamente eso, sino que hay una cosa fundamental, y es que hemos sido valientes también al abordar determinadas obras que estaban ahí, pues que no se hacían desde hace muchísimo tiempo. También les contamos que la Concejalía de Juventud ha diseñado para el verano diferentes actividades que se desarrollarán, la mayoría de ellas, en la Casa de la Juventud. De esta forma, los miércoles se han programado clases de guitarra y fotografía para redes sociales, mientras que los viernes se impartirá un taller de redes sociales. El evento más especial tendrá lugar el próximo viernes 4 de julio, en horario de 7 de la tarde a 12 y media de la noche, cuando se celebre la Disco Light Verano 2025, que contará con el show y masterclass de street dance de Regino Mota y concursos, además de animación. Se trata de iniciativas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años, aunque en el caso de los talleres pueden inscribirse mayores de esa edad. Patricia Caro, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, recordaba que durante el verano el horario de apertura de la Casa de la Juventud seguirá siendo de lunes a viernes por las mañanas y por la tarde los viernes de 7 a 11. Pues sí, desde la Casa de la Juventud queremos impulsar para este mes de julio pues nuevas actividades. En este caso vengo a hablarte de las digitales para nuestros jóvenes, porque como el año pasado también realizamos calla, los paseos en calla y tal, son actividades que aún no he podido cerrar, y tal como la cierre, pues vendré por aquí, por los estudios, a comentarlo a nuestros oyentes. Así que tras el éxito que tuvimos el año pasado, regresamos este año con nuevas actividades impartidas por cibervoluntarios, como es el Campamento Digital y Pueblo Digital, y también vamos a contar con Diego Bayón, que nos va a ofrecer pues todo un abanico de actividades para nuestros jóvenes, también relacionada con las redes sociales. Sí, tenemos Campamento Digital, que se va a llevar a cabo del 7 al 18 de julio, de lunes a viernes, de 10 a 1 del mediodía. Está, digamos, para niños de 9 a 13 años dirigida, y al finalizar en ambos talleres pues se dará un diploma. Vengo a decirte también el otro, pero aunque uno sea de 9 a 13 y el otro de 11 a 14, si alguno se quiere también apuntar a los dos talleres, no hay ningún problema, ¿vale? Que aunque haya un límite por edad, pero se pueden apuntar a ambos talleres, ¿vale? El Pueblo Digital sería de 11 a 14 años y será del 21 al 24 de julio, de lunes a jueves, de 10 a 12 del mediodía. Así que nada, decirle a todos nuestros jóvenes que pasen por la Casa de la Juventud o que llamen al 956 46 25 21. Y todavía quedan plazas, así que animarlos a inscribirse. Sí, es una manera de saber que nuestros pequeños, digamos, nuestros jóvenes, pues están aprendiendo, pero que lo hacen también de una forma segura, ¿no? Es adquisición de competencia en el mundo digital y, como no, el uso responsable en las redes. Sí, el 4 de julio de 7 a 12 y media, Diego Bayón va a ser el encargado de coordinar allí en la Casa de la Juventud, pues esta Disco Light, ¿no? Vamos a tener también a Regino Mota en la animación con street dance, concurso de baile, va a haber música y bebida, por supuesto, sin alcohol, para todos nuestros jóvenes. Y estamos en ello para acondicionarla a gusto de todos los jóvenes que tengan diferentes actividades y nada, espero pues siempre eso, que sea del agrado de nuestros jóvenes, que nos visiten y que sea no solo un punto de encuentro, sino que sea como su casa. Y que la utilicen para eso, para estar con los amigos, para encontrarse, para desde allí salir, bien para jugar allí a la play, pero que estén cómodos, que estén a gusto, que es la idea. Sí, está previsto para el miércoles, como decía antes, será Diego el encargado de gestionar estos talleres. El miércoles a las 7 de la tarde se darán clases de guitarra en la Casa de la Juventud y a las 8 fotografía para redes sociales. Entonces, todos aquellos jóvenes no solo que quieran iniciarse en la guitarra, sino que también quieran perfeccionar la técnica, ¿no? ¿Quién dice que al final no puedan terminar componiendo, ¿no?, sus propios temas, por ejemplo? Y bueno, fotografía, ¿no? ¿A quién no le gustaría aprender a hacer una fotografía? Siempre salimos, no, esa no me gusta, me otra. Menos mal que no estamos todavía con los carretes, que teníamos limitada la fotografía. Pues mira, qué mejor que nos va a enseñar a Diego a hacer la fotografía, ¿no? Yo creo que tanto en el exterior, en el interior, y nos va a enseñar por el encuadre, la luz, las funciones de la cámara. Así que nada, que también ya recordé en otra, recuerdo otra entrevista, que aunque está dirigido a nuestros jóvenes, si hay alguien como yo, por ejemplo, que ya no somos tan jovencitos, pero que nos gustaría aprender a gestionar en nuestro móvil, a hacer la fotografía, los vídeos, que a continuación te digo que será el taller el viernes, pues que también están invitados a pasar por la Casa de la Juventud y a realizar este taller con Diego. Yo ya le he dicho, Diego, no sé cuántos días podré, pero que sepas que voy a aparecer, porque estoy, vamos, quiero aprender a gestionar los vídeos y a aprender a hacer fotografía. Así que ya digo, que aunque está dirigido a nuestros jóvenes, también para todas aquellas personas que quieran aprender. En la jornada de hoy tiene lugar el acto central de la octava semana de la diversidad, que se celebra en torno al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. A las 7:30 de la tarde se procederá a la lectura del manifiesto por parte de Avanza LGTBI con la presencia de la Asociación Delta LGTBI de la Sierra de Cádiz. Paralelamente a ello se inaugurará el cartel LGTBI en la entrada del municipio y el Banco Trans en el Parque Rafael Alberti. Las actividades continuarán mañana a las 7:30 con la colocación de un stand de Avanza en el centro de la Avenida de España, mientras que el viernes se impartirá un taller sobre diversidad sexual y de género y prevención de la LGTBI-fobia con los menores del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Ourique. Cambiamos de asunto. Del 24 al 30 de este mes de junio, la Escuela Municipal de Música de Ourique, Maestro Juan Chacón, desarrolla una amplia propuesta de conciertos con los que acabar el curso 24-25. Hoy martes es el turno del taller de música moderna, mientras que mañana el protagonismo es para el aula de jazz, ambos en el patio del IES Francisco Fatou. El jueves, además de la participación en el octavo encuentro de corales Ciudad de Chiclana, tendrá lugar la actuación del coro de voces blancas y el coro polifónico Ocurris Populi en el nacimiento del Algarrobal. Para el próximo lunes está previsto el concierto final de curso a las 9 en el patio del IES Los Remedios. Sí, la verdad es que cada año tenemos más actividades y en este caso pues prácticamente son dos semanas las que tenemos completas. La semana pasada estuvimos haciendo las audiciones de los alumnos más pequeñitos, de los de primero a tercer curso, las asignaturas individuales, los instrumentos. Después tuvimos la audición también de los más pequeños del todo, Música, Movimiento e Iniciación Musical, que hicieron un concierto basado en música africana, que estuvo genial. También tuvimos la audición de los más mayores, de los alumnos de perfeccionamiento, que se fue en el teatro el jueves. Y bueno, ahora estamos cargados de otra semana llena de eventos. En este caso son los talleres los que van a realizar conciertos. Anteriormente hemos hecho conciertos conjuntos porque tenían cuatro o cinco piezas cada formación, pero este curso la verdad es que nos ha venido mejor hacerlo por separado porque lleva un repertorio bastante extenso y nos da para hacer varios conciertos en la misma semana. Por lo tanto, esta semana tenemos martes, miércoles y jueves conciertos de final de curso de cada taller y la semana siguiente, el día 30, tendremos el concierto final de curso del que normalmente hacemos en el Instituto de los Remedios, y este año también será así. O sea que contamos con, desde que empezamos con las audiciones, llevamos dos semanas, incluso hasta el día 30 hemos tenido que alargar este año las actividades. Sí, las audiciones que hemos hecho la semana anterior, normalmente los que vienen son los familiares, porque, bueno, son audiciones que los alumnos prácticamente o no han hecho ninguna, o han hecho una, como mucho, o dos. Entonces, queremos hacer esas audiciones siempre muy pequeñitas para que el alumno tampoco se sienta abrumado, ¿no?, por tanto público. La hacemos en un aula también, que es un poquito más acogedor que hacerla en el teatro. Por lo tanto, esa semana no solemos tampoco publicitarlo muy muy grande, porque no nos interesa tampoco llenar un público muy muy desconocido para el alumnado, ¿no? Es algo más familiar, es un trabajo de clase prácticamente, para que los alumnos empiecen a aprender a tocar en público, a quitarse el miedo escénico, los nervios. Es un trabajo más de clase. Por lo tanto, esta semana, bueno, también tenemos público, evidentemente, están las aulas llenas, pero no solemos tener tanto, a lo mejor unos 40 o 50 personas son las que vienen a estas audiciones. En este caso, en el de los grupos, ya son alumnos que llevan más tiempo tocando en la escuela, han hecho ya muchos conciertos. Entonces ellos, pues sí, se prestan a tener amplio público, foco, luces, escenario, iluminación, todo. A ellos hay que dárselo todo, porque ellos, la verdad es que lo demandan y les gusta mucho, ¿no? Este tipo de eventos, ¿no? Que es donde ellos expresan todo lo que llevan durante el año trabajando en clase. Y la verdad, ahí es cuando lo damos todo, ¿no? Todos los recursos y materiales que podemos tener para que ellos se sientan a gusto y puedan disfrutar de una experiencia, ¿no? Ante el público, con aplausos, con eso, con una actividad de escenario que solemos hacer siempre en los finales de trimestre. Y en este caso, estas formaciones, la última la hicieron en febrero, y ahora pues sería pues el trabajo desde febrero hasta aquí. Sí, en la escuela, desde hace unos años para acá, hemos ido abriendo talleres para ir incluyendo distintos estilos, ¿no? Y tipos de música, para que el alumnado pueda ir eligiendo hacia dónde encaminarse, ¿no? No estuviera tampoco encasillado en, bueno, aquí se trabaja esta música y ya está. En este caso, el taller de música moderna, son los alumnos que tiene Paco, Francisco Sánchez, están en guitarra eléctrica, bajo eléctrico, pero además en este caso se empiezan a añadir también instrumentos de viento como clarinete, saxofón, batería, teclados también, la voz. O sea que ya es un taller que empezó siendo solo de guitarra y bajo eléctrico con percusión, ahora ya se están incluyendo los vientos y además el taller, que al principio eran alumnos casi adultos, ¿no?, o adultos, ahora son los más pequeños también, los adolescentes, los que están entrando en estas formaciones. Por lo tanto, en el concierto de hoy pues podrán ver grupos de música moderna de adultos y un grupo que empieza nuevo, ¿no?, que está arrasando también en el centro, de adolescentes entre los 15 y 17 años, que están haciendo también música moderna con viento, ya digo, ¿no?, con instrumentos que normalmente en estos talleres no estaban, pues ahora participan, como el saxofón y el clarinete, y le dan un toque muy original, ¿no?, a las piezas, ¿no? Tenemos la voz, tenemos el cantante, que es Leandro, y ellos pues hacen sus solos acompañando, aparte de la instrumentación que ya característica, ¿no?, de estos grupos, como la guitarra eléctrica, el bajo y el teclado. O sea que son formaciones que crecen cada año y que nos demuestran pues algo diferente, ¿no? Y es muy interesante verlo por eso, por la evolución. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.